Estoy perdiendo la esperanza, a donde estaba enamorado. Estoy perdiendo la esperanza, a donde estoy enamorado. Porque la mujer que me amaba, ya se enteró que soy casado. Y me retiró de su casa, con mucha rabia y llorando. Matrimonio, pero sí dinero y cariño. Yo no te ofrecí matrimonio, pero sí dinero y cariño. Te olvidas el rencor y odio, te prometo ser cumplido. Está oyendo Julio Méndez para Saemeja. De casarse mal, que busque un hombre que la quiera. Y en vez de casarse mal, que busque un hombre que la quiera. Y es paso que vayas a dar, no lo hagas a la carrera.